conde Tífano interroga al profesor Lewis respecto a su posible visita a la alcoba de la difunta Teres Jeflin. Y el anciano responde nerviosamente: No, por supuesto que yo no estuve en esa habitación después de que todos nos reunimos ayer. ¿Está usted seguro? ¡Oh, papá, por favor! ¿Totalmente seguro? Bien, acepto su palabra, profesor. Pero recuerde que una mentira no puede mantenerse en secreto mucho tiempo. Tarde o temprano el mentiroso comete un error o una indiscreción que lo pone al descubierto. Tenga cuidado, profesor Lewis. Mucho cuidado. Los verdosos ojos de aquel enigmático hombre están fijos en el anciano profesor, quien no puede ocultar su nerviosismo. Aquella mirada parece capaz de descubrir hasta los más íntimos secretos de su alma. ¿Aún desea hablar con mi hija a solas? No, realmente no. Era algo sin importancia. Creo que lo mejor será retirarme. Con su permiso. Profesor Lewis, ¿sí? ¿Qué hay respecto a su despedida? ¿En verdad se marchará usted hoy mismo como estaba planeado? Pues no sé. Algo ha sucedido. ¿Algo ha descubierto que lo obliga a cambiar de opinión? Señor barón, no entiendo el sentido de su pregunta. Aún no ha respondido claramente a la primera. ¿Se marchará usted, sí o no? Lewis tiembla sin saber qué decir. Karen mira a su padre con gesto de reproche, y este mantiene fija la mirada en actitud interrogante. Sí, creo que será mejor que me vaya hoy mismo. Tal vez en la tarde o en la noche. Profesor Lewis, permítame sugerirle que se quede usted un poco más. Ahora soy yo el que se lo pide. Quédese al menos hasta mañana. No comprendo. Era usted el más empeñado en que me marchara y ahora... Ahora le ruego que se quede un día más. Solo un día más. ¿De acuerdo? Pues sí, ¿por qué no? Acepto su amable invitación. Con su permiso, señor. El barón de Tífano sonríe burlonamente mientras el anciano profesor Lewis se aleja rumbo a los patios del castillo. Y la hermosísima Karen reacciona con enfado. Papá, ¿no te cansas de ser violento con él? ¿Te olvidas de las buenas costumbres y lo presionas al grado de atormentarlo? Es un farsante, un viejo ladino y mentiroso que trata de saber mucho más de lo que marca la prudencia. ¿Pero de qué hablas? Has de saber que tu estimado profesor Lewis regresó anoche a la alcoba de Teres Jeflin y robó algo que es muy preciado y querido para mí. El diario íntimo y secreto de Teres Jeflin. ¿Qué dices? ¿El profesor robó el diario de mamá? Sí. Y eso le traerá funestas consecuencias. Muy pronto comprenderá que la curiosidad es mala consejera. Muy pronto. Un viento helado sopla alrededor del castillo, haciendo temblar las ramas secas de los arbustos que crecen en los descuidados jardines. Es el mediodía. Y sin embargo, el sol no calienta, oculto detrás de la densa bruma que cubre toda aquella región pantanosa. El viento hace flamear como blanca bandera la capa de seda de Calimán, quien rodilla en tierra examina huellas fielmente marcadas en el terreno. Observa, Solim. Las huellas están bien marcadas. Ni siquiera el viento las ha borrado. Parecen huellas de un animal. Sí, muchacho. Rastros de un lobo. Entonces anoche, un lobo anduvo merodeando aquí. Sí, es lo más seguro. Las huellas vienen desde los páramos, cruzando por las cercas de este lugar. ¿No pueden ser las huellas de Lucifer, el mastín del varón? No, Solim. Me consta que Lucifer estuvo encadenado toda la noche al otro lado de la reja. Al amanecer vi como Sarco, el gitano, lo dejaba en libertad, y el mastín echaba a correr rumbo a los páramos. Estas huellas no fueron dejadas por el mastín. Ahora recuerdo que anoche se oyeron aullidos de un lobo. La bestia merodaba cerca, tal vez en busca de su presa. ¿Un lobo humano? No, Solim, no podemos asegurarlo. Además, recuerda que si en verdad existen los lobos humanos en estas tierras, no dejarían huellas así, sino pisadas humanas. Tomando en cuenta que la transformación de un ser humano en lobo solo se realiza parcialmente. ¿Cómo, mi señor? De acuerdo a las leyendas, el desdichado sufre la metamorfosis de su rostro, que se descompone hasta quedar como la cara de un lobo cubierto de grueso pelambre. Y de su boca, que se transforma en un hocico babeante, brotan dos largos colmillos. Igualmente sus brazos y sus manos se cubren de un pelambre horrible, y las uñas se convierten en garras capaces de destrozar de un solo golpe. No quisiera verme frente a uno de esos monstruos. Solim, ¿recuerdas anoche, cuando cruzamos por los pantanos y fuimos atacados por algo? Sí, mi señor. Oímos un gruñido rabioso y luego un cuerpo saltó sobre nosotros. Ajá, sí. Y logré rechazarlo de un golpe, pero no pude atraparlo. Luego alguien me empujó hacia el pantano y escapó, sin que pudiéramos saber quién era. Exactamente. Sin lograr descubrir si era un ser humano o un lobo. O ambas cosas. ¿Sabes, muchacho? Creo que esta tarde iremos a hacer una visita de cortesía. ¿A dónde? A una solitaria cabaña que, según nos han informado, está al otro lado de los pantanos. ¿La cabaña donde vive Lucas Van Doren? Exacto, Solim. Tengo interés en conocer la madriguera del misterioso Lucas Van Doren. Hay que tener cuidado, mi señor. Ese hombre te odia. ¿Lo crees? Sí, mi señor. Está celoso pensando que la señorita Karen está enamorada de ti. Quien en el amor desconfía del ser amado carece de confianza en sí mismo, reza el antiguo proverbio árabe. Y no hay que olvidar que fue él quien nos disparó aquella noche, ¿recuerdas? Casi te mata con una bala de plata. Sí. Lucas Van Doren es un hombre misterioso. Un enfermo mental, me atrevería a decir. Un maniático que bien puede convertirse en asesino en cualquier momento. ¿Y para qué vamos hasta su cabaña? Quiero saber más de él, Solim. Recuerda que estamos buscando a un asesino, el culpable de la muerte de ese pobre campesino. Pero, según los testigos, el campesino fue asesinado por un lobo humano. ¿Qué vamos a buscar entonces en la cabaña de Lucas Van Doren? La verdad, Solim. Solo la verdad, o el camino que nos conduzca a ella. Pero debe ser discreto, que nadie se entere que vamos a hablar con él. Sí, mi señor. Yo te prometo ser discreto. Ya me conoces desde siempre, mi señor. Yo no voy a decir ni una sola palabra. Eso sí, te lo prometo. Pero, señor, es que... Sí, silencio. Es el profesor Lewis que viene aquí. Oh. Calimán, bendito sea Dios que lo encuentro. ¿Qué sucede, profesor? Le veo nervioso, inquieto. Calimán, tengo que confesarle un secreto. Me imagino que viene a revelar que anoche regresó usted a la alcoba de Tresjafin. ¿No es cierto? ¿Cómo lo sabe? El profesor Lewis reacciona desconcertado mientras Calimán lo mira serenamente, cruzándose de brazos. ¿Cómo lo sabe? Y debo agregar que al entrar subrepticiamente a la alcoba de Tresjafin, se apoderó usted de algo muy especial. El diario secreto de Tresjafin. Vaya, esto sí que es asombroso. creí que iba a darle la noticia. Así que es cierto. Tiene usted ese libro secreto en sus manos. El anciano profesor mira nerviosamente hacia todos lados, cerciorándose que no son vistos por nadie más, aunque la bruma impide ver a más de 5 metros a su alrededor. Sí, sí, Calimán. Anoche, después de que todos fueron a sus habitaciones, decidí regresar a la alcoba de Therese Chaplin. Tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre dije que en ese cuarto se escondía un terrible secreto. Y ya estoy en la razón, Calimán. Y debes saber que hice un gran hallazgo. Algo que está escrito en las páginas de ese diario. ¿Qué es ello? Oh, es tan terrible, tan monstruoso que no hay palabras para expresarlo. Solo puedo decirle que nuestras sospechas se confirman y el barón de Silencio, espere. ¿Qué sucede? Espere, creo que alguien nos vigila oculto entre la bruma. Silencio. Los azules ojos de Calimán brillan intensamente. Su sexto sentido y su oído supersensitivo captan mucho más de lo que el profesor Lewis y el pequeño Solín pueden lograr. Sarko, el gitano, está allí, protegido entre la bruma, vigilándonos. ¿Ah? Yo no lo veo. Yo tampoco. No es necesario utilizar los ojos para descubrir lo que hay a nuestro alrededor. Será mejor ser prudentes. Pero, Calimán, debo mostrarle ese libro. Usted debe leer las páginas del diario para que descubra el horrible secreto, el gran peligro que existe. No diga una palabra más, profesor Lewis. No es el momento oportuno. Quédense quietos y obedecen. Observen. Calimán se aparta un poco de ellos y proyecta la voz hacia la bruma. ¡Sarko! ¡Sarko, qué haces ahí oculto! ¡Ven aquí! Solín y el profesor Lewis se miran entre sí desconcertados, y Calimán agrega en tono imperativo: ¡Sarko, qué esperas! ¡Ven aquí! ¡Obedece! Un instante después surge una sombra entre la bruma. Un hombre corpulento, medio encorvado, avanza con movimientos simiescos ante la mirada serena y dominante de Calimán. ¿Qué hacías ahí escondido? ¿Espiabas? Ah, ¿buscas a Lucifer? ¿Acaso olvidas que tú mismo le dejaste libertad esta mañana y que él más tiene hecho a correr rumbo a los páramos? Confiesa que estabas allí escondido espiando. Ah, bien, bien, déjanos en paz. Recuerda que es peligroso enterarse de conversaciones ajenas. Vete de una vez. Diablos, era verdad. Ese maldito gitano estaba ahí. Y nosotros no lo vimos. Sin duda que nos vigilaba. Calimán, tengo que decirle todo lo que he descubierto. Ahora no, profesor. Que es posible que Sarko esté todavía cerca. Escuche bien. Guarde cuidadosamente el diario de Therese Chaplin y nos reuniremos esta noche. Cuando todos duerman, yo iré a su habitación para que me muestre las páginas de ese libro secreto. Ah, sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Y prepárese a descubrir un horrible secreto. Y tenga cuidado, profesor. El barón de Tífano sospeche que usted robó ese libro. Tenga cuidado y no salga del castillo en todo el día. Nos reuniremos esta noche para leer el diario de Teresa Chaplin. Los ojillos verdosos del barón de Tífano están fijos en la figura simiesca de Sarko, quien se acerca presuroso hacia la terraza, donde el viejo noble permanece inmóvil como una estatua. ¿Y bien, Sarko? ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Estás seguro? El gitano gesticula, acciona y lanza esos sonidos guturales que a momentos parecen aullidos ensordecidos. El varón de Tífano va reaccionando con furia inaudita, apretando con rabia los puños. ¿Así que es verdad? ¿Ese viejo imbécil es el ladrón? Le dijo a Calimán que él tiene en su poder el diario de mi amada Teresa Jeffrey. Entonces tendremos que poner remedio a la situación, Sarko. Sí, sí. El profesor Lewis ha ido más allá de la prudencia y ha firmado su sentencia de muerte. Escucha bien, Sarko, escucha bien. Esta noche dejarás abierta la reja del patio central y soltarás a Lucifer, ¿comprendes? Mi noble perro tiene que estar libre esta noche. Y habrá luna llena. Y correrá sangre. La vida del anciano profesor Lewis está en peligro. ¿Qué secretos se revelan en el diario de Terence Jeffrey? ¿Qué descubrirá Calimán en la cabaña de Lucas Van Doren? ¿Qué trampa prepara el enigmático varón de Tífano?